A ver, una calaverita dice: hoy Ángel, su programa Biker comenzó. Muy rock and rollero, a la calaca molestó. Saludando a sus radioescuchas, a la rola le bajó. De repente, pa' no quedarse solo, a su amigo caballero le llamó. Para no sentirme tan solo y olvidado. Buenísima la calaverita, muchas gracias.